Hola y bienvenidos al episodio 22 de la podcast Strange Fairy Tales. El cuento de hoy es La Llorona Cabra. Si ya no se da cuenta, nosotros hablaremos completamente en español hoy. What? We're speaking in Spanish? Oh dear, I can't speak Spanish. For today you can, friend. Just read the script and everything will be fine. Oh, como eso? Sí, señor, señora. Muy bien. Bien. But what about all the listeners who don't speak Spanish? That's a good point. Well, they can pick up a new language. It's good for them, you know. True, but scriptwriter, until that point, they won't be able to understand this episode. Okay. Well, we'll type up a translation and put it on the website. For those of you who don't know, our website is located at www.strangefairytales.blogspot.com. Continúa, narrator. Por supuesto. Desafortunadamente, nuestro cuento no puede ser muy gracioso hoy, porque tenemos un problema muy serio. Pues, alguien tiene problema serio. Hace poco, recibimos información sobre un crimen muy extraño. Parece como ataque y asesinato. Una cabra nos dijo que un día envió sus cabritos a jugar en el parque. Era algo de costumbre por ellos y no le preocupó la madre. Pero cuando los cabritos no volvieron, ella supo que algo andaba mal. Se llamó a la policía y descubrieron que los cabritos eran en el parque, sin sangre. Todavía estaban viviendo, aunque parecían muy pálidos y no pudieron moverse ningún centímetro. La madre era muy angustiada. Sus hijos eran solamente cáscaras vacías. ¡Pobrecitos! ¡Imagina ser sin sangre! Sí, soy seguro de que yo sentiría celoso de serpientes que siempre se deslizan en ciudades. Sin sangre, no soñaría sobre... Stop! These S's are stupid. Seriously, every single sentence you say is saturated with S's. Sorry. Sounds like someone's saying to do. Hey, calm down, scriptwriter. Let's not forget that you wrote the script. Good point. Well, shall we stop stalling and start? Sure. La cabra descubrió que la policía no ha encontrado ni sospechas ni pistas. Ella andaba por el campo por meses y meses llorando con mucha fuerza. En muchos pueblos llegó a ser conocido como la Llorona Cabra, porque ella lloró tan mucho. Al final se dio cuenta que pudo nos pedir por ayuda. Pensó que podríamos ayudarse. Scriptwriter, ¿qué piensas tú? Debemos ayudar. Quizás podemos encontrar el ladrón. Vamos a invitarle a la oficina. ¿Crees que vendrá? No sé. Pero por probar no nos perdemos nada. Si estás oyendo, ¿vendría a la oficina? Bastante, por favor. ¡Ladrón! ¡Oh, ladrón! ¡Don! ¡Don! ¡Don! Continuaremos después de estos mensajes. Algunas veces puedes burlarse de personas. Estoy aquí hoy a hacer eso. La mayoría de oyentes no pueden entender qué estoy hablando. Usted, como estudiante de español o hablante nativo, saber la importancia a aprender otro idioma. Y a la persona que no puede entenderme, solo quiero decir esto. Jejejeje. ¡Tonta! ¡Ladrón! ¡Oh, ladrón! Oh, dear. It's Holly and Polly. ¿Has venido a confesar el crimen? Yo siempre le gan con molestias. Es cierto. Silencio. Es hablar. El hombre con el sombrero nos envía. ¿El hombre con el sombrero? ¿Dónde está? Él nos cuenta muchas historias asombrosas. ¿Cometieron el crimen o no? ¿Tuvieron un motivo? Cenemos en tortugas esta noche. Ellos serán buenos, ¿sí? ¡Sí! ¡Soy feliz! Tortugas son muy deliciosos. Pero no deben robar cosas de inocentes. ¡Abra la puerta! ¡Dios mío! ¡Es la policía! ¿La policía? ¡No! ¿Creek? Sí, soy la policía. Somos inocentes. El hombre con el sombrero nos envió. No intentaron hacer daño a nadie. Era él. ¿Quién? El hombre detrás de usted. Hola, me llamo el Chupacabra. Hace meses he esperado por alguien a descubrir que yo soy el ladrón. Sí, yo tengo el sangre. Estás bajo arresta. ¡Oh! Vaya aquí. Creo que no lo haré. Señor, por favor, iría aquí. No. Yo sé de Tendria, pero tiene caras muy afiladas. Gracias. Perdón, quizás podemos detener a Chupacabra. Tenemos una oferta de empleo por él. Es aceptable. Bien. Pero tendré que detener a esos abejorros. ¿De nuevo? No me gusta la cárcel. No me gusta tampoco. ¡Vámonos, Harley! No están aquí. No es un buen día. Pobre policía. Bueno, buscaré por los abejorros. Adiós. Señor Chupacabra, ¿te gustaría ser el hombre de relaciones exteriores de Strange Fairy Tales? ¡Me encantaría! En nombre de Strange Fairy Tales, pueden aplaudir.